El título de la lección de esta semana es El agua de vida. El versículo de memoria se encuentra en San Juan capítulo 4, versículo 14, donde el Señor Jesús le dice a esta mujer samaritana: pero cualquiera que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿De qué agua estaba hablando Jesús acá? ¿De qué estaba hablando el Señor Jesús a esta samaritana? De la presencia del Espíritu Santo en la vida, de la salvación hecha posible a través de Cristo Jesús, del hecho de que si nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, Él viene para estar con nosotros, Él viene para estar en nuestro corazón, Él viene para instruir y nutrir e hidratar nuestra vida, para que nuestra vida ya no sea un sequedal, ya no sea un desierto, sino sea una vida nueva. Y el agua también implica transformación de la vida, porque cuando llega el agua, llega la transformación. Yo vivo en un lugar donde hay varias lomas aquí cerca de la casa, por eso le dicen Loma Linda, y las lomas paran secas buena parte del año, sobre todo en el verano, que es un verano horroroso aquí. Hace mucho calor, y uno ve a las colinas y son pastizales secos, todo está seco. Cuando empieza a caer el agua, hay un cambio. ¡Wow! Es un cambio tremendo. Y uno se puede parar un poco lejos de esta localidad y mirar hacia aquí, y realmente uno entiende por qué se le puso el nombre Loma Linda, porque hay un cambio total. Las colinas se llenan de verdor. Es una cosa bien, bien linda. Es bien bonito ver esta zona de lomas pequeñas desde lejos cuando está pasando la temporada de lluvias. ¿Por qué? Porque todo se ve hermoso, todo se ve lindo. Cristo llega a la vida para transformar nuestro corazón para bien. Eso es algo que mucha gente no entiende. Piensan de que ser cristiano es ser más amargo. Ser cristiano te va a limitar. Ser cristiano te va a hacer menos valioso. Ser cristiano te va a hacer una persona más gruñona. Y algunos siguen fielmente este consejo. Esa no es la voluntad de Dios. Dios llega a nuestra vida para darnos vida nueva, para cambiarnos para bien. Entiende eso. Mira, si en la iglesia aparece alguien queriéndote enseñar que ahora tienes que hacer ciertas cosas que te van a hacer infeliz, y honestamente, de acuerdo a la palabra de Dios, te van a guiar en un camino de tristeza, revisa bien, quizás ese pobre hermano o hermana está tratando de explicar algo que en la palabra de Dios no enseña, porque Dios cambia nuestras vidas para bien. Dios sacia la sed espiritual del hombre de una forma maravillosa, total, y nunca más volveremos a tener sed en tanto y en cuanto estemos bebiendo cada día de aquella agua viva que es Cristo Jesús. Qué preciosa imagen con la cual arranca la lección, comparando el agua, algo que nosotros necesitamos tanto. La mayor parte de este mundo es agua, la mayor parte de nuestro organismo es agua. Necesitamos agua para vivir. Un ser humano puede dejar de comer y sobrevivir 3 semanas, 4 semanas, quién sabe, hasta 40 días, sin, quién sabe, un poquito más, así como el Señor Jesucristo y alguna persona también que por ahí intentó hacer un ayuno tan largo. Pero sin agua no podemos vivir mucho tiempo. Sin agua quizá llegues a 3 días y quizá unas horas más, pero de ahí no pasas. Con toda seguridad te lo digo. Hay alguna persona: no, Jesús no tomó agua ni bebió agua durante 40 días. Jesús era ser humano, no era marciano. Él necesitaba del agua para vivir. Así que el agua es muy importante para nosotros. Y la Biblia compara a Cristo Jesús con el agua, al mensaje de Cristo que cambia el corazón, que llena la vida, con el agua. Dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículos 4. Hablando del pueblo de Israel, todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Quiénes eran? Eran estos todos, el pueblo de Israel. ¿Hacia dónde iba el pueblo de Israel? Hacia Canaán. ¿Y qué permitió que el pueblo de Israel llegara a Canaán? Porque ellos bebían cada día de la bebida espiritual, la misma bebida espiritual que venía de la roca, y la roca era Cristo. Cuando nosotros bebemos cada día de Cristo Jesús, cuando somos como parte del pueblo de Dios, bebemos de esa agua viva que está en su santa palabra, que está en pedirle a Dios que su Espíritu Santo llene nuestra vida, que está en permitirle al Señor que dirija nuestras vidas para donde Él quiere que sean dirigidas. Triunfamos cada día, compartimos vida con otras personas, nuestras vidas son transformadas, pasamos de ser sequedales a personas llenas de esperanza. Y esto permite que nosotros podamos avanzar y cada día hacia ese gran objetivo que tenemos como pueblo, llegar a la Canaán celestial. Y llegaremos con toda seguridad si bebemos cada día de esa roca que trae agua viva, que es Cristo Jesús. En Romanos capítulo 6, es otro de los textos que la lección toca, se habla acerca de las aguas del bautismo. Es uno de los pasajes más claros respecto a cómo una persona debe ser bautizada. Estoy hablando quizá a alguien que fue bautizado por aspersión, siendo niñitos, te llevaron a la iglesia, te echaron unas gotitas. ¿Sabes? Si tus padres hicieron eso con sinceridad, ellos lo hicieron porque pensaban que era lo mejor para ti. Dentro del conocimiento que ellos tenían, ellos pensaban que era lo mejor para ti. Pero cuando uno estudia la palabra de Dios, uno encuentra de que desde antiguo, desde antes incluso que San Juan predicara el bautismo por arrepentimiento, se usaba el agua como un elemento de limpieza, de purificación, también ritual. Se lavaban las presas del sacrificio, se lavaban los sacerdotes antes de entrar en el santuario. Antes de San Juan Bautista, un poquito antes, ya había algunas personas de sectas del judaísmo que participaban del bautismo. Juan empieza a hablar del bautismo como algo importante para alcanzar la salvación, para completar la obra del Señor en la vida. San Juan habla acerca de estas cosas. Cristo, después Jesús, nos habla acerca del bautismo. ¿Y sabes lo que significa la palabra bautismo? La palabra bautismo significa ser inmerso, ser sumergido en agua. Esto es ser bautizado, ser sumergido. ¿Sabes? Si tú eres un cristiano de verdad, si tú estás buscando a Cristo Jesús, si estás empezando a dirigir tu vida en el camino del Señor, allí en ese camino inicial, una vez que tú ya entiendes la palabra de Dios, una vez que el Señor ha obrado un cambio en ti, una vez que tú ya te reconoces a ti mismo como alguien que está escuchando la voz de Dios, ¿y cómo saber eso? Bien fácil. ¿Quieres buscar al Señor o estás huyendo de Él? Si quieres buscar al Señor y estás pidiéndole a Dios que te ayude a arreglar tu vida para dirigir tu vida de acuerdo a su santa voluntad, si estás empezando a tener fe en el Señor, Él está empezando a trabajar en ti. Ahora, si ya conoces y comprendes por lo menos el asunto fundamental de la palabra de Dios, si ya sabes cómo es tu situación ante el trono de Dios, y si quisieras entrar en la iglesia, el paso que tienes que tomar es que un día tienes que entregarte al Señor siendo bautizado en agua, siendo sumergido en agua. El bautismo no te salva per se, o sea, no te salva, no tiene una condición de salvarte solamente ese rito. Es un rito, es alguna manifestación externa de algo que pasa internamente. Lamentablemente, a veces en algunos lugares hay gente que piensa de que hay que bautizarlo y después hay que adoctrinarlo. Hay que bautizarlo y después hay que decirle por qué se lo bautizó. No es eso. Uno debe saber antes qué significa el bautismo. Uno debe entender su posición frente a Dios y qué es lo que pasa cuando uno se bautiza, para que ese rito sea un momento significativo en la vida. Sea como casarse con Cristo Jesús, sea como iniciar una nueva vida en el Señor. Pero porque ya el Señor me ha perdonado, ya el Señor me ha lavado, ya estoy dando evidencias de que hay un agua viva que está fluyendo en mi vida, que está produciendo cambios en mi vida, aunque sea pequeños, aunque sea iniciales, pero esas cosas son necesarias para que el rito del bautismo no se vuelva algo que Dios no quiere. Algo que Dios no quiere. No voy a decir más, creo que está bien claro. La enseñanza, bien clara la enseñanza de la palabra de Dios. Y la palabra del Señor nos habla acerca del agua. Es, lo muestra como algo muy importante. El Edén estaba irrigado por agua. El hombre necesita agua para vivir. Adán y Eva evidentemente necesitaban de esa agua para vivir. He estado en algún lugar allí cerca, las cordilleras de los Andes, allí donde se podía ver precisamente cómo el agua venía del glaciar hacia ti, todavía no había pececitos en esa zona, y en esos lugares a veces uno toma esa agua, y yo he tenido el gozo de tomar esa agua pura, esa agua que viene de las montañas, hace tiempo atrás, por si acaso, porque ahora la verdad no podría decir si esto es así, pero hace unos años atrás, unos 10, 15 años atrás, cuando todavía no había esta contaminación y esta... Y estas cosas tristes que están pasando en nuestro mundo, que nos muestran que Cristo Jesús viene pronto, tuve esa ocasión, Qué lindo que el agua revitaliza, esa agua que tiene un sabor especial, esa agua tan linda. Y Dios muestra en su palabra muchas cosas. En Levíticos 11:40 el Señor hablaba a su pueblo cuando uno entraba en una situación de impureza, de contaminación, tocar un cuerpo muerto, tocar un animal inmundo, tocar un cadáver o atender a una persona que tenía alguna herida, alguna cosa, debía uno lavarse. Hay gente que dice, no, esto era solamente ritual. Yo creo que también había una intención de salud aquí, porque cuando las personas lavaban sus vestidos, después de haber cargado un muerto, alguien que quizá había muerto por alguna enfermedad, alguna bacteria o alguna persona que había atendido, alguien que estaba en una situación de impureza, bueno, algún enfermo, algún leproso, alguna persona que por ahí podía transmitir algún virus, alguna bacteria, el lavar las ropas ayudaba para que la persona pudiera evitar contagio. Pienso que había no solo una intención ritual, sino también había una intención de salud, y estas cosas son importantes para nosotros. Por ahí ha habido algún infeliz que dice, no, el cristiano tiene que dejar las cosas del mundo, tiene que rechazar las cosas del mundo, ni se tiene que bañar. No, eso no es así, ni tiene que lavarse. No, por favor. El agua el Señor la puso para nuestro beneficio, para nuestro bien. Dios quiere dirigir nuestra vida hacia el bien. Que nuestra vida vaya hacia los caminos de Dios, caminos que son caminos buenos, caminos que son los caminos del Padre. Así que nosotros necesitamos del agua para vivir, necesitamos tomar agua cada día, agua internamente, agua externamente. Estas son las cosas que nosotros necesitamos. Si queremos tener una buena condición física, el agua, vamos a tener que consumir más agua y hacer ejercicio acorde para que esto sea así. Dice Isaías capítulo 40, versículo 31, pero los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los seres humanos necesitamos tomar agua para renovarnos, para renovar nuestro cuerpo, para expulsar toxinas, para una cantidad de cosas. Hay gente que piensa, ¿no?, que somos camellos y no somos camellos. El camello puede andar un tiempo sin tomar agua, pero aún así, cuando toma, toma un montón. Nosotros necesitamos el agua para vivir y necesitamos tomar agua. Por favor, si no estás tomando 8 a 10 vasos de agua en un clima templado y mucho más si hay un clima de calor o si eres un atleta, sería una cosa muy triste que una persona piense que puede ser un atleta tomando 5 vasos de agua al día. No puedes. Yo no sé cómo tu cuerpo. No, el cuerpo te lo va a pedir. Te va a hacer recordar que necesitas agua si estás llevando un ritmo de ejercicio. Y sabes, esa agua circulando por tu cuerpo, junto con el ejercicio físico, no sabes el beneficio que va a dar a tu cuerpo. No sabes la forma como tú vas a poder enfrentar la vida. No vas a ver, te va a dar calidad de vida. Te va a hacer sentir bien. Es bueno consumir agua, es bueno usar el agua. También el agua se puede usar como terapia. El agua te va a alejar de enfermedades. Sí, te va a alejar de. Si tomas agua pura en vez de gaseosas, en vez de refrescos con azúcar, sabes, estas cosas casi deberían estar fuera de nuestra vida. Incluso por ahí estuve leyendo en el periódico hace unos días atrás acerca de que, bueno, si uno empieza a tomar colas, bebidas con soda y toma estas bebidas que tienen unas cantidades tremendas de azúcar y un montón de cosas más. Si uno toma más de una o dos por semana, ya esto puede originar con el tiempo diversos problemas de salud, incluso formas de cáncer. ¡Wow! Y hay gente que toma gaseosa todos los días. Yo tomo bastante agua, pastor, me tomo mi Coca-Cola todos los días. Peor todavía, Coca-Cola tiene otras cosas más de las que la lección no habla, pero que hacen un montón de daño. Uno tiene que evitar estas cosas. No es la voluntad de Dios. Y el Señor, cuando habla de líquidos, para nosotros fundamentalmente habla de agua. Agua como algo bueno para nosotros. También el agua puede ser usada como beneficio para nosotros externamente. Aquí estamos hablando de hidroterapia. El baño, ¿no? Bañarnos frecuentemente, ¿no? Al menos una vez al día. Ya, si estás en un lugar muy frío, algunas veces a la semana por lo menos. Lavar las ropas, o sea, llevar una vida, eso va a ayudarte a tener una mejor vida. A veces uno, en ciertos lugares, ciertas circunstancias, ciertas culturas no favorecen esto, pero nosotros tenemos que entender de que el Evangelio no solamente es un asunto de la vida más allá. Y sabes, si tú eres cristiano y estás en un lugar donde tú puedes enseñar con amor una nueva costumbre, para las personas de tu lugar, para que tengan una mejor vida. Tienes que hacerlo. Pues no, es que pobrecitos, hay que dejarlos así como... No, nosotros como cristianos tenemos que enseñar cosas saludables, cosas buenas. Hay lugares donde el agua realmente es escasa, donde el agua capaz no alcanza. Pero aún así, nosotros deberíamos pedirle al Señor que nos ayude en lo posible a tratar de usar el agua como alimento, usar el agua como terapia para nuestras vidas y pedirle al Señor también que tenga compasión de nosotros y que nos provea de alguna forma estas cosas que necesitamos para vivir. El agua entonces puede ser una terapia también. Externamente está esto de la hidroterapia, ¿no? Tuve la suerte de vivir allí en Uruguay y una de las cosas lindas del Uruguay que no me voy a olvidar son las termas. Quizá es una de las cosas que uno disfruta tanto. Ir y si por ahí conoces, en el Perú también hay un país donde nací, hay varios lugares donde hay aguas termales y uno puede tener algo de hidroterapia y la verdad que relaja, la verdad que ayuda a la salud, la verdad que es algo bueno, ¿no? Y si tienes la posibilidad de tomar por ahí, ¿no? Alguna forma de hidroterapia, ayuda para bajar la fiebre. Y sabes, ahora, si tú dices, yo no sé ese asunto de hidroterapia, sabes, en internet hay información, yo puse hidroterapia, y creo que si pones a hydrotherapy en inglés, peor todavía. Si tienes la posibilidad de entender inglés, ahí va a haber consejos. También hay de todo, ¿eh? Hay gente que puede curar, que dice que puede curar con agua todo tipo de enfermedades. No es así. Pero el agua sí puede ser un remedio para nosotros, para varias cosas. Entonces hay que informarse, hay que ver, pero también hay que seleccionar, hay que ver la seriedad de las fuentes que nosotros tenemos acceso. Eso es algo importante. Y ahora en internet uno puede averiguar cómo usar también el agua como hidroterapia. Es un antiinflamatorio. El agua puede actuar como un antiinflamatorio externo. Puede ayudar de muchas formas. Y es bueno que nosotros también sepamos un poquito cómo llevar adelante estas cosas, ¿verdad? La lección termina con un texto, con un pasaje que relata cuando Jesús hizo lodo con su saliva y un poco de barro y lo puso en el ojo de una persona que estaba ciega y lo manda a un estanque para que se lave los ojos y volvió a vivir. Dios hizo milagros. Dios hizo milagros. El Señor, a lo largo de su ministerio, mostró, ¿no?, que habló en muchos lugares acerca del agua. Él se comparó a sí mismo el agua como el agua de vida. Él habló de la importancia de esto para nosotros. Como cristianos debemos ser obedientes a sus mandatos, obedientes a su palabra, pedirle al Señor que nos ayude a hacer cambios en nuestra vida sin capaz, en vez de tomar agua, estás tomando cosas que tienen un poco de agua, pero más tienen quizá cosas que te van a hacer daño o cosas que son, en buena cuenta, drogas de uso social. Tienes que pedirle al Señor que te ayude. Señor, ayúdame a cambiar un poquito de estas cosas, limitar estas cosas lo más posible y tomar agua, que es realmente lo que me hace bien. Tomar agua en cantidades suficientes, pedirle al Señor que esté con nosotros y vas a ver que eso va a dirigir tu vida bien, que eso te va a ayudar para darle gloria a Dios, para ser una persona feliz, para ser una persona que pueda alabar con todo su corazón a Cristo Jesús.